Pepito presentando el partido de hoy por cortesía de la compañía BBB Bola, que fabrica la pelota que será usada hoy en esta magnífica cancha cuyo césped se extiende justamente frente a mis ojos. Y anticipamos una gran asistencia, ya que no dejarán pasar la oportunidad de presenciar un emocionante encuentro. Bueno, parece que algunos van a otro lado. Pero aquí vemos que la multitud empieza a reunirse. Sí, están llenando los asientos. Y ahora vemos a los contendientes acercándose al campo. ¡Oh, estos chicos muestran una gran confianza y seguridad! ¡Magníficos especímenes perfectamente entrenados para... ¡Y se preparan para jugar! Ben es un gran deportista. Odia el tabaco. Este chico es el que tiene los más dinámicos y devastadores servicios en tenis. Y ahí está el servicio. Es un globo sobre la red y un fácil regreso y un golpe largo y un remate suave y la recobra en el fondo de la cancha. Y un globo fácil y un tremendo revés y otro globo y un remate y otro globo. Estos chicos juegan dos tipos completamente diferentes de tenis. El pequeño Joe prefiere las colocaciones suaves, un juego intelectual, conservador, defensivo. Y el gran Ben prefiere el juego ofensivo, los golpes duros, violentos. Bien, este punto es para el pequeño. ¡Oh, qué suerte! Y ahora el pequeño Joe servirá. ¡Oh, el gran Ben le rompió el servicio al pequeño Joe! El paso se incrementa rápida y furiosamente. 15, 30, 30, 30, 40, 30, 40, 40. Los dos contendientes juegan como campeones. ¿Cuál es el marcador? ¡Ah, eso los iguala! ¡Este set será realmente notable! Joe sirve, Ben devuelve, Joe devuelve, Ben devuelve, Joe devuelve, Ben devuelve. Es un 40, 15, un largo tiro al centro, un remate de esquina, un revés, una volea, juego, cero, globo, tiro. ¿Iguales? 10, 20, 30, 40, 40, 40. ¡Qué ritmo, qué espíritu! 40, 40, ventaja, iguales, fuera, iguales. ¡El gran Ben! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué encanto, qué poesía en la acción! ¡Oh! Ambos chicos están jugando con temerario abandono. Y ahora, el pequeño Joe cambia al agarre australiano con dos manos. ¡Se prepara y...! ¡Cielos, qué remate! Supongamos que lo vemos en cámara lenta. Desde aquí parece que el gran Ben está tomando la delantera. No, es el pequeño Joe. No, el gran Ben, el pequeño Joe. El Ben, no, el gran Ben. Exige que el perdedor oculte sus sentimientos, su profunda desilusión y sonría a pesar de su tristeza. Y miren, el campeón tiene un gran espíritu deportivo. ¡Deportistas, hasta el final!